y un ciego por amor vería. Chispitas de humor. A veces la vida nos da sorpresas, y como sorpresas nos da la vida, a esta dramatización, basada en hechos reales, le hemos llamado Líos de Familia. Junto al cadáver de un suicida se encontró una carta dirigida al señor juez, en los siguientes términos. No culpen a nadie de mi muerte. Me quito la vida porque dos días más que hubiese vivido, no sabría quién soy en este mar de lágrimas. Verá usted, señor juez. Tuve la desgracia de casarme con una viuda. Esta tenía una hija. De haberlo sabido, nunca lo hubiera hecho. Mi padre, para mayor desgracia, era viudo. Se enamoró y se casó con la hija de mi mujer. De manera que mi mujer era suegra de su suegro. Mi hijastra se convirtió en mi madre. Y mi padre, al mismo tiempo, era mi yerno. Al poco tiempo, mi madrastra trajo al mundo un varón, que era mi hermano, pero era nieto de mi mujer, de manera que yo era el abuelo de mi hermano. Con el correr del tiempo, mi mujer trajo al mundo un varón, que como era hermano de mi madre, era cuñado de mi padre y tío de sus hijos. Mi mujer era suegra de su hija. Yo soy, en cambio, padre de mi madre, y mi padre y su mujer son hijos míos. Además, yo soy mi propio abuelo. Señor juez, me despido del mundo porque no sé quién soy. Y esta carta la firmaba el cadáver. A veces damos por hecho todo lo que ocurre día a día a nuestro alrededor, como algo natural, pero ¿cuál es el motivo? En esta temporada investigaremos a qué se deben algunos acontecimientos y circunstancias. Los cómos y los porqués, con Ana Contreras. ¿Os ha pasado alguna vez que os cruzáis con un perro y se os acerca como si quisiera quedarse con vosotros? ¿Que os siga en vuestro camino como si quisiera ir a vivir a vuestra casa? ¿O todo lo contrario? ¿Que de repente os ladre como si tuviese algo en vuestra contra? Porque ocurre que también los perros, a veces, no hacen buenas migas con todo el mundo. Hoy os voy a contar por qué los perros rechazan a ciertas personas. Los perros son uno de los animales más leales y cariñosos que existen, pero en ocasiones se puede notar que la conexión que tienen con algunos seres humanos no es positiva. Cuando un perro rechaza a alguien, suele volverse agresivo y también distante. Incluso puede intentar escapar. Lo cierto es que existe una razón lógica que conduce a ello. Cualquier dueño de un perro, seguramente en algún momento, se ha preguntado la razón por la cual su mascota suele ladrar a ciertas personas. La realidad es que estos seres tan especiales poseen la capacidad de percibir mucho más allá de las apariencias. Para comenzar, es importante destacar que estos animales poseen un sentido del oído y del olfato superior al del ser humano. Por eso, cuando tu mascota no logra empatizar con alguien, una de las posibles explicaciones es que esté percibiendo algo que las personas están pasando por alto. Algunos veterinarios afirman que los canes son capaces de grabar en su memoria características que relacionan con amenazas. Es decir, que si una persona realiza un movimiento imprevisto o tiene un olor que el animal asocia a algo negativo, será causa más que suficiente para no aceptarla. Además, los perros suelen ser animales territoriales y siempre buscan proteger a sus seres queridos. El amor y la fidelidad que sienten hacia su amo es una de las más grandes demostraciones de afecto. Pero si sienten que alguien está invadiendo su territorio, pueden reaccionar de mala manera. Sencillamente por creer que se trata de una amenaza. Una de las preguntas que muchos suelen hacerse es si los perros son capaces de percibir el miedo. Y la realidad es que algo hay de cierto en ello. Cuando las personas sentimos miedo, el organismo libera hormonas buscando protegerse de una amenaza externa. Las hormonas que los humanos producimos ante el miedo

retomando esos temas de entonces, ¿no? ¡Wow! ¡Bonjour, ma chère! ¡Tu as bon mine, Maite! ¿Cómo se lo ha hecho l'île, la mer, la plage? ¡Formidable, María! ¡Como un rêve! ¡Oh, si ya me vu! ¡Ajá! ¿Has compris l'importance de savoir le français? Dis-le-moi. No, je t'en prie, vois-tu? Oh, tienes c'est-à-dire? Ah, je suis l'amour, hein? Une affaire de cœur. Vas-y. Eh bien, ça y est. Et à la plage, un bel après-midi, le soleil. Sans alliage, c'est sublime, très dangereux. Et alors, où cet homme, où il vient chez moi comme un brigand? Et madame, parlez-vous français? La langue d'amour et de l'été. Voilà, c'est une chance d'un cours de vacances, mais on y soit. Et voir les lumières d'une jolie manière de faire l'amour à mon français. Quel bonheur, sans nuage, l'amour en vérité. Quand on pleure, le bonheur, embrassé, enchanté, oh quel temps de jeune folie. L'année prochaine, plus d'une semaine, nous irons. Asombrosas. Te contamos todas las curiosidades sobre los vehículos más apasionantes jamás inventados. ¿Qué motocicletas no tienen frenos? ¿Puede viajar un tren boca abajo? ¿Cuáles han sido los cohetes más grandes? Máquinas asombrosas. Una sección en la que encontrarás cientos de preguntas y datos interesantes que te dejarán atónito. Thank you. os hablamos de máquinas de carreras. Nos remontamos hasta el siglo XIX, más concretamente a 1825. Hasta entonces, los animales siempre habían sido los protagonistas de las más apasionantes carreras, sobre todo los caballos. Pero el ingeniero británico Josh Stephenson opinaba que las máquinas eran más veloces aún. Fue quien construyó la primera línea ferroviaria pública del mundo que empleaba locomotoras a vapor. Y ese año había construido su tren Locomotion. Aseguraba que su tren sería más rápido que un coche tirado por caballos y para demostrarlo organizó una carrera. Al principio la carrera estaba igualada, pero finalmente el tren ganó. El éxito hizo que le llamaran para construir nuevas vías ferroviarias que ayudaron en la revolución industrial. Nuevas y mejores máquinas fueron construyéndose y en 10 años la Locomotion ya era vieja. Se utilizó en el ferrocarril hasta 1841. Y luego formó parte de la historia del ferrocarril en el Museo de Darlington. Pero tuvieron que pasar muchos siglos antes de que los caballos fueran desbancados por las máquinas. Cierto, porque ya en la época romana estos competían en carreras de caballos. Los carros tenían dos ruedas conectadas por un eje de madera. Se movía mucho y los conductores iban de pie para guardar el equilibrio. Cuantos más caballos, más rápido iba el carro. Seguro que has visto alguno de ellos en las viejas películas de romanos. Las carreras de cuadriga eran muy peligrosas tanto para los conductores, llamados aurigas, como para los propios caballos, aunque fue uno de los deportes más populares en Grecia y Roma. Y hasta aquí ha llegado por hoy Máquinas Asombrosas. Pronto regresaremos con nuevas y sorprendentes noticias. Que no te den gato por liebre. Ni 2x3 en lugar de 3x2. Que no te encadenen al WhatsApp. Ni te timen por teléfono. Para eso llega el Tocomocho. Una sección que hablará de timos, estafas y todo lo que pueda perjudicar tu bolsillo. Con José Antonio Laboreo. Hoy en esta sección del Tocomocho os hablo de los bulos de un volcán. Y es que evidentemente aprovechamos que está de plena actualidad para hablaros y comentaros y aclararos algunas de las noticias difundidas que son absolutamente mentira. El pasado 19 de septiembre, todos lo sabéis, el volcán ubicado en el Parque Natural de Cumbre Vieja, en la isla de La Palma, entraba en erupción tras varios días de incertidumbre. Por cierto, no es que sea un bulo, pero también ha habido mucha confusión a la hora de ubicar la isla de La Palma y confundirlo con Las Palmas, con Palma de Mallorca y con otros sitios. En estas situaciones, cuando se produce una alerta, alarma social, evidentemente, como os decía, comienzan a circular bulos y desinformaciones, y aquí ha sucedido pues tres cuartos de lo mismo, así que son muchas, muchísimas, y he seleccionado unas cuantas para hablar de ellas en los próximos minutos. Y empezamos por una que afecta principalmente a los propios palmeros, ya que se difundía que el agua del grifo en las zonas aledañas al volcán eran contaminantes, eran venenosas y no se podía beber. Así que no. Amigos, no es cierto que no se pueda beber el agua del grifo en estas zonas aledañas al volcán. Culpaban a la ceniza, a los gases venenosos, pero el propio Cabildo de La Palma lo ha desmentido en Twitter, asegurando que los técnicos están monitorizando frecuentemente la salubridad del agua y esta se puede beber sin ningún tipo de riesgo. Y en caso de que hubiese algún problema, evidentemente ellos lo notificarían a los medios de comunicación para difundir esa noticia. Así que de momento se puede beber tranquilamente ese agua y no está contaminada ni por la ceniza ni por esos gases venenosos. Otra de las noticias falsas nos hablaban en este caso del riesgo de que este volcán genere un megatsunami que arrase no solo las Islas Canarias con la caída del material volcánico al mar. Se decía que podría generarse incluso una gran ola que podría afectar a las costas de África, de Europa y de América. pero el Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Riesgos Volcánicos de Canarias ha descartado y desmentido esta posibilidad tan escandalosa. Además, bueno, os resumo porque la información es mucho más extensa, pero bueno, nos vienen a decir lo siguiente. Para que se diera esa posibilidad que he mencionado, ese gran tsunami, esa gran ola que arrase prácticamente en medio mundo, tendrían que darse simultáneamente varias circunstancias. Una, un terremoto de magnitud muy, muy alta, junto con una erupción con alto nivel de explosividad. O bien, que el edificio volcánico actual pues alcanzara ni más ni menos que 1000 metros más de altura para que se pudiera producir esta circunstancia. Claro, para que esto ocurra realmente, se calcula que deberían transcurrir alrededor de 50.000 años. Así que de momento, amigos y amigas, nos podemos tranquilizar porque ese posible tsunami que destrozará medio mundo es otro de los bulos que han aparecido a consecuencia de las noticias que se difunden de este volcán. Y en cuanto a imágenes, pues también tres cuartos de lo mismo. Se utilizan a veces imágenes de otros volcanes en erupción, de actualidad o de hace muchos años, que se distribuyen como si fuesen precisamente de este volcán y actualmente. Entre ellas, pues bueno, se han podido constatar que se han intentado colar imágenes del volcán de Islandia, a ver si lo digo bien, porque el nombrecito del volcán se las trae, Fragadalshall. Y también otro volcán de Hawái también se las pretendían colar, en el que se veían las imágenes de cómo se va destrozando un coche, la lava se va comiendo ese coche, y se atribuían a que eso estaba ocurriendo ahora mismo en las Islas Canarias, cosa que no es cierto porque era una imagen de hace ya unos cuantos años en Hawái. Y también, ya para cerrar este bloque dedicado a los bulos, se han atribuido comentarios absurdos, incoherentes. ¿Para qué? Pues para desprestigiar a conocidos que son absolutamente falsos. Hay muchos, muchísimos. Os voy a dar varios ejemplos para cerrar, como os decía, esta sección. Supuestamente, una periodista, Elisa Berry, sugirió colocar cemento en las bocas de los volcanes para que éstas se bloquearan. Idea absurda, y por supuesto la pusieron a parir cuando ella no había declarado nada de nada. Es el caso parecido al de Anabel Alonso, que se le atribuye que la erupción, según entre comillas, es por culpa del cambio climático. O también las falsas declaraciones del presidente Pedro Sánchez en Twitter, en el que decía que estamos a punto de sofocar el volcán, como si fuese tan sencillo como encender o apagar un botón. Son, insisto, algunas declaraciones o supuestas declaraciones. Hay muchísimas más de Tony Cantó, que también a Tony Cantó lo utilizan para todo, para ponerle de vuelta y media, y también ha hecho supuestamente unas declaraciones que son falsas, que él no ha difundido. A lo dicho, son algunos de las muchísimas noticias que, aprovechando la gran repercusión que están teniendo no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, esta noticia, pues están produciendo, aprovechando pues eso, para crear el pánico, el descontrol, o en este caso también, como hemos dicho en el caso final, pues para desprestigiar a determinadas personas conocidas como actores, políticos, etcétera. Y hasta aquí, queridos amigos, esta sección de hoy del Toco Mocho, que hemos querido dedicar a esas islas que están sufriendo, a esa Palma, que desde luego se merece todo nuestro apoyo, todo nuestro cariño, y que la cosa ojalá se solucione pronto y no haya, sobre todo, que haya que lamentar pérdidas humanas, que eso es lo principal. Lo material, pues de una u otra forma siempre se puede recuperar con ayudas, con la colaboración de todos, pero una vida humana es irrecuperable. Así que con esto cerramos ya nuestra sección de El Toco Mocho. Todas las Canarias son. Quiero que te pongas la mantilla blanca, quiero que te pongas la mantilla azul, quiero que te pongas la recolorada, quiero que te pongas la que sabes tú. La que sabes tú, la que sabes tú. Quiero que te pongas la mantilla blanca, quiero que te pongas la mantilla azul. Los 90 con Diego García. Bad Boys, Bad Boys, Bad Boys. Son los 90. Son los 90. Bad Boys. Los 90 con Diego García. Yeah.